Creadores de riqueza. Reflexiones sobre la clase que vive del trabajo. Hola, hola a todas, a todos quienes nos escuchan, quienes sintonizan este programa directamente en www.sociedadetrabajo.cl y también a través de las radios comunitarias que nos retransmiten a lo largo de todo el Apyayala, desde el extremo sur hasta Centroamérica. Gracias a las radios comunitarias por interesarse en estos contenidos. Estamos en Creadores de Riqueza, reflexionando sobre la clase que vive del trabajo. Y tiene como objetivo analizar, reflexionar, problematizar en torno a lo que es el trabajo hoy en Chile, particularmente en este territorio, y tiene sus complejidades, ha tenido sus transformaciones. Entonces, muy contento de estar hablando con ustedes, de estar reflexionando con ustedes, y hoy el capítulo está muy, muy bueno. Estamos con tres invitadas, invitados excepcionales. Les presento entonces a Felipe Valenzuela. Él es sociólogo, él es investigador de Sociedad y Trabajo, también del equipo de Pensamiento Crítico, produce y conduce y le lleva a usted este programa a sus orejas. Estamos también con Rafael Agassino, él es profesor universitario e investigador independiente, y estamos con Mónica Bustamante, dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Metro y también luchadora No Más AFP. Bueno, primero que todo saludarlo. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo se sienten? Bien, muy bien. Agradecida la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Bueno, como a modo de contexto, hoy día vamos a hablar de las transformaciones que ha tenido el trabajo a lo largo ya de las últimas décadas, particularmente del último 45 años de dictadura, primero militar y luego neoliberal, y la transformación entonces que ha sufrido el trabajo y en el fondo también la subjetividad de los trabajadores. No sé, Felipe, me gustaría preguntarte, ¿cómo entiendes tú que se empezó esta política de transformación, si se quiere, del trabajo? ¿Cómo lo situarías tú? ¿Desde dónde lo situarías tú? Bueno, gracias de nuevo. Mira, yo creo que pienso que es necesario situar el contexto en que se produce el golpe en Chile, digamos, que es coincide con una crisis del capitalismo. Una de las tantas crisis en los años 70, la verdad es que yo pienso que nosotros estábamos preocupados de otras cosas, mientras en el mundo había una crisis muy profunda a propósito del precio del petróleo en ese momento, pero se venía dando una serie de complejidades en el ámbito del capitalismo mundial. Esto tenía que ver con un avance del trabajo respecto al capital a propósito de algunos hechos históricos, como después de la Segunda Guerra, ¿no es cierto?, la Revolución Cubana, mayo 68, que entre otras cosas permitieron que, o produjeron, el hecho de que los trabajadores del hemisferio norte pasaran de ganar, por ejemplo, $4 la hora, a ganar $10 la hora. Esto, desde mi mirada, produjo una reducción en las tasas de ganancia y una búsqueda de alternativas de algunas funciones de las empresas. Y se empezaron a hacer algunas pruebas concretas, por ahí por el año 68, 69, se hicieron algunas experiencias en Escandinavia, en esas zonas de Europa, externalizando la producción y buscando algunas formas de ahorro de costo y de control en la gestión de la mano de obra. Es en ese contexto que se produce el golpe en Chile, y por lo tanto hay un cambio fundamental en el capitalismo industrial que hasta ese momento se había dado con éxito, y vamos girando hacia lo que después podemos llamar el capitalismo financiero. Eso, por lo tanto, produce un tremendo cambio en el trabajo, y sobre todo en estos países que tenían algún grado de industrialización incipiente, que es absolutamente dejada de lado, y pasamos a ocupar un rol de proveedores de materias primas, aprovechando que los términos de intercambio se alteran, se invierten. Habíamos sido siempre proveedores de materias primas, pero con precios muy bajos. Y como hay un desplazamiento, que yo creo que tenemos la suerte aquí de estar con el profesor Gacino, que no, él nos va a poder explicar probablemente con detalle qué es lo que ocurre con las cadenas de valoración hacia el Asia. Ese precio produce una estabilidad en los primeros momentos de acá, en las primeras décadas de este de modelo, y hay cambios profundos en la composición del empleo, digamos, ¿no? Pasamos a tener trabajadores en el comercio, que constituyen hoy día prácticamente un tercio de la mano de la fuerza de trabajo. Eso podría adelantarte para después hacer otra mirada. Bueno, quedó un poco la pregunta deslizada. A partir de la reflexión que realiza Felipe, ¿cuáles serían, si se quiere, ese contexto global y también esos dispositivos que fueron profundizando este desplazamiento de la cadena de valores hacia el Asia? ¿Cómo analizas tú ese contexto histórico y, Rafael, cómo esto impactó en la configuración de una sociedad distinta con otro tipo de lógica ya desindustrializada, etcétera? Bueno, mira, la mejor manera de responder a eso es seguir la misma línea del compañero, digamos, colocando algunos elementos adicionales. Tal vez podría hacerse el marca de los años 60, finales de los 60, hasta la crisis del petróleo, el 74. Podríamos avanzar rápidamente y colocar el 89-90 también como un momento clave, ¿eh? Entonces, en la primera etapa, efectivamente, hay estos intentos de desplazamiento de la producción industrial, por muchas razones. Una, porque el estado del bienestar, como efectivamente nos mencionaba el compañero, va tocando techo, digamos. Lo que se promete después de la Segunda Guerra Mundial, de salud gratuita, educación gratuita, este welfare state que hay, tiene ciertos límites: envejecimiento de la población, ciertos déficits fiscales a propósito de la presión, bueno, de una población más senil, etc. Entonces, hay un intento de desplazar esto hacia el Asia, y surgen lo que se llaman los New Economics Country, que son estas economías recientemente industrializadas, donde está fundamentalmente Corea, está Filipinas, en fin, creo que Singapur, no me acuerdo muy bien, ¿no? Que son estas economías asiáticas, que son los tigres del Asia. Malasia. Malasia, claro. Entonces, se desplaza la producción industrial, se desmonta la producción industrial, automotriz, autopartes, textiles, refinería, etc., hacia el Asia. Aprovechando, diría, dos ventajas. Uno, mano de obra que se incorpora masivamente, de manera muy barata. Y por otro lado, lo que ya en los años 70 es un problema, que es la contaminación ambiental. Por lo tanto, Europa, como comillas, se limpia sobreexplotando fuerza de trabajo asiática a bajos precios, hasta antes del 89, de la crisis del socialismo. Y por otro lado, se limpia también ambientalmente. Entonces, allá se contaminan las aguas, allá se hace emisión de material particulado, allá, en fin, se ensucia el medio ambiente. Entonces, ahí explica ese desplazamiento y surgen estas economías que son las economías asiáticas. Y si uno toma la crisis del socialismo real del año 89, 90, 91, 92, entonces se incorporan grandes masas de fuerza de trabajo al proceso de producción. Es decir, se le agrega no solo la India, no solo, qué sé yo, la población asiática, sino que se le agrega, qué sé yo, mano de obra más calificada, qué sé yo, obreros polacos, obreros alemanes, obreros búlgaros, rusos, en fin, que se incorporan al proceso. Y por lo tanto es como que hay una suerte de desplazamiento de la industria desde el centro a la periferia. Y en ese nuevo orden entonces, que se llama el orden de la globalización, por así decirlo, se reinstala una suerte de disputa por un orden geopolítico mundial y económico mundial, y donde América Latina le cupe no la fase industrializadora, que ya había sido anterior respecto a los níqueles. Estoy pensando en la ABC paulista, por ejemplo, ¿eh? Donde se cría el PT y donde surge Lula. Estoy pensando en los grandes barrios industriales que vienen de los años 40 o 50 en Chile. estoy pensando en los cordones industriales, pero industriales no en sentido político, sino en sentido más bien productivo que hay en Argentina. Entonces, eso que había sido la industrialización por sustitución de importaciones, en este nuevo orden global, comillas, se atempera y América Latina empieza a cumplir una función dentro de del orden geopolítico y económico mundial, como decía el compañero, por una materia prima. Entonces, un poco el mundo se reordena. La industria se desplaza de Europa y el centro a la periferia, pero no a cualquier periferia. Se alimenta después con lo que serían las clases medias del mundo, que sería la mano de obra calificada, que viene de los países socialistas que están en crisis. Y América Latina en realidad le cupe, por así decirlo, la idea de irse transformando de una industrialización sustitutiva que no alcanzó a desarrollarse mucho a la idea de ser proveedor de materias primas. Y así se va configurando el nuevo orden, digamos, con muchas implicancias que imagino después podremos ir analizando. Interesante. Mónica, tú como dirigente sindical, bueno, y como luchadora social, pero fundamentalmente en tu rol de dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Metro, ¿cómo se entiende desde ese sector? ¿Cómo es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes como trabajadores y trabajadoras respecto de un nuevo orden también en la empresa del Estado de Chile a partir de esta reconfiguración? No sé, pienso en el Metro. Pienso en otras empresas también nacionales que tienen un antes y un después, que es un poco lo que nos dicen las personas en la calle, que vamos a escuchar una cuña también. ¿Cómo tú podrías describir, caracterizar, digamos, ese antes y un después en el Metro, por ejemplo? Mira, yo creo que efectivamente hay una suerte de percepción hoy día que es distinta respecto de... Primero, lo que son las empresas del Estado. El Metro de Santiago sigue siendo una empresa pública, filial Corfo, pero administrada como privada. Digamos, nosotros nos regimos por el Código del Trabajo, y por lo tanto, las implicancias de ser parte de una empresa como esta, en que hoy día se ha transformado en una empresa que lo que hace es transportar 2,5 millones de pasajeros diarios. Eso es la implicancia fundamental que hace en los trabajadores fundamentalmente que están en la operación y en la mantención, es la intensidad del trabajo. Y la intensidad ha implicado dos veces la cantidad de pasajeros y todo lo que ocurre dentro del transporte subterráneo, y por lo tanto la calidad de vida de los trabajadores, la implicancia en términos de salud de los trabajadores y las trabajadoras ha hecho mella. Y ha hecho mella en términos también de que a partir de toda esta muy bien explicada racionalización que se hizo de la cadena de valoración, de quitarle el valor al trabajo, estar inmerso, lo que ha ocurrido en este modelo es que efectivamente los trabajadores han sido cooptados de alguna manera, y los dispositivos de control han hecho que el individualismo y el no creer en lo colectivo afecta directamente a lo colectivo, que son los sindicatos. Y la labor que hacemos diariamente y lo que pretendemos los sindicatos y los dirigentes y quienes tenemos la posibilidad de alguna manera representar a los trabajadores, no de alguna manera, representamos a los trabajadores frente a la administración o la patronal, como la quieras llamar, uh-huh, es hacer, y no voy a decir conciencia, sino comprender que en lo colectivo está la manera de ascender y de buscar una forma de evitar la precarización, evitar la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, y de buscar la manera de hacer que esta empresa que hoy día se denomina la columna vertebral de transporte en Santiago siga teniendo un rol con una cultura organizacional que tenga algo o que mantenga lo que antes significaba lo colectivo, lo que antes significaba sentir orgullo de pertenecer a un sindicato, teniendo claro que aún hoy el porcentaje de sindicalismo de sindicalizados en el Metro es alto, 96%, eso habla bien en términos de que hay adherencia a las organizaciones sindicales, pero hay cuatro sindicatos, y por lo tanto eso también implica que no hay una mayor claridad respecto de que los trabajadores fraccionados, atomizados, más de un sindicato, tenemos menos fuerza. Y de alguna u otra manera también hace que nos veamos con, a veces, muchas veces, nos miremos el ombligo. Y los trabajadores sientan que lo más importante frente, por ejemplo, a una negociación colectiva es la obtención de rápidamente, por ejemplo, bonos, sin reflexionar que tenemos privilegio en términos de que negociamos efectivamente colectivamente y que lo que hay detrás de una negociación colectiva es más que la guinda de la torta, sino hay cuestiones fundamentales en términos políticos y sociales que son los que van a perdurar en el tiempo en que se firman los contratos colectivos o los convenios colectivos. Y esa es esa manera de enfrentar hoy día la realidad. Yo siempre digo que el metro es la evidencia de lo que ocurre en la sociedad en Chile. Esta cuestión de pensar individualmente siempre. De pensar que el beneficio es para mí y lo demás me importa poco. Nosotros hacemos cada día un esfuerzo para que eso cambie y que se entienda y se comprenda cabalmente que lo que tenemos que hacer, la fuerza, es que lo colectivo es lo que va a permitir avanzar en reivindicaciones sociales, laborales también, y que seamos un actor político preponderante en la sociedad chilena. Es verdad, no existe más metro en... No quiere nada. No existe más metro en Chile, solo en Santiago. Pero yo hablo desde Merval, la línea... Paraíso, compañero. Merval, perdón. Merval es una... pero hablaba desde la empresa Metro. Ah, ya. Hay extensión, el metro está creciendo y eso va a seguir ocurriendo, sin duda, y por lo tanto va a haber trabajadores incorporándose a esta empresa de una u otra manera lo que hace es incrementar, pues, porque Santiago va creciendo y por lo tanto la red de metro va a crecer. Eso es una realidad que no hay por dónde negarla. Y claro, hoy día también está puesto en el centro las líneas automatizadas, automáticas, que lo que a mi juicio se ha intentado ahí es desplazar el valor del trabajo y poner máquinas a hacer labores que antes eran hechas por trabajadores. Entonces, de alguna manera, y reitero eso, me parece muy casi literario, que efectivamente hoy día la relación que tienen los trabajadores del metro y cómo se ven desde fuera con los usuarios del metro a veces entra en pugna. Y eso también nos afecta porque somos trabajadores, tan por tanto trabajadores. Y si tú nos vemos enfrentados, y por eso hablaba de la intensidad del trabajo y lo que implica, lo que ha implicado esta la gran afluencia de trabajadores, el transportar el doble de trabajadores y a veces más, en términos de las agresiones, lo mal que pasan los trabajadores enfrentados a lo que ocurre a los usuarios cuando intentan hacer uso del transporte público en las condiciones, en las horas pic, por ejemplo. Y eso también influye en que nos vemos enfrentados a trabajadores con trabajadores. Sí. Bueno, la estrategia histórica, dividir para gobernar. Usted, compañero Felipe, Rafael, en relación a lo que plantea Mónica, ¿qué reflexión pueden hacer? Lo planteo también porque Mónica sitúa el aspecto de la automatización. La automatización finalmente es una consecuencia, es parte del momento histórico, o es un dispositivo para, como decía ella, desplazar también el rol de la trabajadora, del trabajador. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una consecuencia, digamos, de la globalización o tiene otras intenciones también en tanto dispositivo? Dale. Sí. Oye, ¿podría yo hacer una pequeña observación respecto de lo anterior? Sí, por favor. Mira, solo que lo que nos plantea la compañera Mónica, hay una serie de cosas que creo que es súper importante insistir sobre el punto, que son los problemas concretos que hay para construir organización de trabajadores. Y en el fondo es que este gran cambio que va habiendo, ¿no es cierto?, como lo mencionábamos antes, termina generando algunos impactos. Por ejemplo, que se dio una flexibilización del mercado del trabajo. Esa flexibilización del mercado del trabajo, lamentablemente, es una flexibilización precaria. Precaria porque cambian los regímenes salariales. Antes los salarios tenían gran parte fija y una serie de beneficios, en fin, y tienden fundamentalmente a indexarse a la productividad. Por lo tanto, si hay producción o yo aumento la producción, tengo salario, si no, en fin, no hay salario, o baja la masa. Por lo tanto, la masa de salario se asocia a los volúmenes de actividad que hay. No tengo mano de obra ociosa, que en el fondo significa un gasto. ¿Qué sé yo? Hay flexibilidad en las dotaciones. Esta idea de los subcontratistas, de los compañeros, nos contaba antes que entráramos acá, de lo que pasa en el metro, digamos. Hay 3.000, y entiendo que hay 7.000, perdón, 3.000 o 4.000 contratados, y hay 7.000 subcontratados, digamos. Claro, y un fenómeno que va creciendo con los que están resguardando que las personas no se pasen de la línea, y en fin, es como una externalización notoria. Por lo tanto, esa gente que está subcontratada en el fondo es trabajadores precarios, flexibles, digamos. Se contratan de acuerdo a los volúmenes de producción. Eso pasa en el mes, eso pasa en la minería, pasa en la agricultura, ahora con la migración, en fin. Por otro lado, también hay flexibilidad respecto al propio contrato. Antes había un contrato en que tú cumplías un puesto de trabajo y tenías que definir un conjunto de funciones, pero no te hacían rotar en diferentes actividades, digamos. Entonces hay mucha flexibilidad también del contrato, es como que el capital te contrata tu talento productivo y te puede utilizar para lo que quieras. Entonces se eliminan los tiempos muertos, se eliminan los tiempos que se pagan sin que haya producción, etc. Todo eso es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo. Y eso se expresa políticamente en una suerte de desmontaje del Estado, el Estado del bienestar, un desmontaje del derecho laboral, un desmontaje de la institucionalidad que protegía el trabajo. Es en realidad como que las relaciones laborales se transforman en relaciones comerciales, por así decirlo. Entonces va alguien y contrata, no sé, a otro con un honorario, o contrata simplemente con alguien que vende su producción y que no tiene relación laboral. O las empresas que explotan a los trabajadores no son las que tienen la relación jurídica. Se escinde de la relación jurídica a la relación económica. Entonces, en el fondo, un trabajador contratista o contratador contratista va a pelear, qué sé yo, su contrato, y el contratista le va a decir: mire, ¿sabe qué? No te puedo meter esa edad, si tú sabes que es la plaza, se la lleva los peces gordos. Voy a donde el pez gordo, y el pez gordo me dice que si no tengo ninguna relación laboral con usted. Entonces, toda esta fragmentación, esta flexibilización, hace que la relación laboral se cinde, unida, se cinde la relación económica. Y por otro lado también eso tiene impacto en la subjetividad. Esta idea de lo colectivo que nos menciona la compañera, que es tan difícil, y una pega que uno hace casi, oh, perdón, la compañera, no, yo ya no estoy en este campo, digamos, pero que hace con mucha fe y con mucho esfuerzo, digamos. En el fondo, si yo tengo un salario que depende de mi productividad y no depende de los incentivos colectivos, entonces bueno, yo me arreglo solo. O como decía el compañero, nos contaba, hago las extraordinarias, y de hacer lo extraordinario no arreglo sindicato, no tengo vida comunitaria, en fin. Entonces aquí está cambiando las relaciones de producción, cómo funciona el mercado del trabajo, y las relaciones de producción se expresa, por una parte, en un cambio de la institucionalidad política de los Estados, y por otro lado, en un cambio de las culturas de la subjetividad de los trabajadores. Y eso es un contexto que no puede obviarse para explicar los problemas que existen hoy día en la construcción y en la lucha sindical. Eso con independencia de la automatización, pero... para no hablar tanto. Pero tiene mucho sentido, y en ese contexto le pregunto a Felipe, todo aquello, todo esto que menciona Rafael, todas estas transformaciones, estas incorporaciones, flexibilidad, precarización, externalización, a saber, de pronto se puede entender como que es así, se ha transformado en sentido común. Lo que quisiera entonces invitarte a que reflexiones con todas las personas que nos están escuchando es si eso realmente es así. ¿Por qué ese sentido se creó o cómo se instaló ese sentido? Finalmente, todo lo que se describía anteriormente, ¿son efectos, son causas? Mira, para el capitalismo, la fuerza de trabajo es el capital variable, ¿no? Y una utopía del capitalismo, del capital, ha sido terminar con el trabajo, digamos, que los trabajadores prácticamente no existan. Sin embargo, todas las crisis que ha sufrido el capitalismo, no tenemos noticias, al menos yo no conozco algo que tenga que ver con los procesos de incremento de la tecnología y que vayan dejando a trabajadores. Casi todas las crisis son por exceso de oferta, por falta de demanda, pero nunca están involucrados los problemas tecnológicos en estas crisis, digamos. De hecho, como un dato concreto, hoy día hablamos de robotización como una fase... para generar incertidumbre desde mi punto de vista, porque en concreto uno de los países que no, el país que más tiene robotización en este momento en el planeta es Corea. Estamos hablando ahí de alrededor de 580, 600 robots por cada 10.000 trabajadores. Y sin embargo, Corea tiene la tasa de desempleo más baja de los países capitalistas. O sea, no hay una relación mecánica entre mayor cantidad de robots y desempleo, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que se usa más como un dispositivo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que citaba el compañero, con el aumento de la productividad, antes con la competencia, la eficiencia. Son dispositivos que el capitalismo usa de alguna manera para manejar y para gestionar la fuerza de trabajo. Claro. Esa es mi visión como sociólogo, ¿no? Son dispositivos entonces ideológicos. Claro, ahora, ¿por qué, teniendo en cuenta, como explicaba Rafael, este tema global, por qué en una sociedad como la nuestra esto cala tan profundo? Porque si uno compara con otras realidades, basta ver los niveles de desigualdad que nosotros tenemos. Somos en la OCDE el penúltimo país más desigual, solamente seguido por México, medidos con el coeficiente Gini, medidos con esas tasas de distribución. En concreto, ¿qué es lo que pasa con nosotros? El 1% de la población, de acuerdo a todos los estudios que se hacen, se captura más del 30% de la riqueza. O sea, hay una profunda desigualdad. Si uno ve las cuentas nacionales que hace el Banco Central y ve cómo se distribuye los excedentes de la explotación, las remuneraciones y los impuestos, ahí hay cuestiones de carácter que son aberrantes, ¿no? En el sector de la minería, la gran minería, más del 84% son excedentes de la producción y no sobrepasa un 14% la mano de obra, digamos, el costo de la mano de obra. Los impuestos llegan a un 0,4%, una cosa irrisoria, compleja de entender. En términos de promedio, las remuneraciones no alcanzan el 35% de la torta de esa distribución. ¿Qué es lo que creo yo que ocurre ahí? Yo ahí me quiero salir un poco de la cuestión económica. Yo creo que aquí hay una cuestión de clase que tiene una explicación sociológica que en el caso chileno viene muy, muy de atrás, ¿no? Hay Mario Góngora, historiador bastante conocido, tenía una frase bastante concreta. Él decía, la historia de Chile no es otra cosa que la historia de su Estado. De alguna manera reforzando esta idea que la burguesía chilena nunca había hecho aporte significativo en el proceso de la construcción de esta sociedad. Y siempre han estado ahí al alero del Estado desde los principios. Yo quiero así citar, y no esto en Sina, no creo que nadie lo tilde como un historiador de izquierdoso ni cosa por el estilo. Y ya nos contaba que en el primer empréstito internacional que lo hace un tal Irrizarri, esos apellidos vascos, no recuerdo el nombre de este señor, por el año 1823, que un préstamo que se le pide a Inglaterra a través de una empresa que en ese tiempo se dedicaba a eso, de 1.000 libras esterlinas, lo que llegó efectivamente a Chile fueron alrededor de 370. Entonces, lo que el Estado tuvo que pagar fueron las 1.000 libras, digamos. Entonces se va construyendo una clase que se va haciendo el poder de manera de una dominación absoluta. No olvidemos que el abuelo de los Mate Pérez, tiene esta famosa frase que dice: el país es nuestro, nosotros somos los dueños, los demás son música, son acompañamiento, digamos, refiriéndose al resto de la población. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí? Yo creo que Chile tiene características clase medieras. No sé si esa palabra existe. Pero lo vamos a crear entonces. Pero durante el capitalismo industrial había una subjetividad que tenía que ver con un poco menos de incertidumbre. Por supuesto había explotación, pero había ciertas certezas de que ahí estaba el futuro en la fábrica, de que ahí estaba el Estado construyendo mediante mecanismos estatales, mecanismos fiscales, la vivienda a través de mecanismos, asegurando de alguna manera la vida, digamos, y por lo tanto una movilidad social que esperaban los trabajadores. Eso iba produciendo un ascenso y el sector clase mediero tenía como una participación en la sociedad. Había ahí algo que motivaba. Pero ¿qué es lo que ocurre, digamos, ¿no? Y esto es muy claro, el PNUD, el ¿cómo se llama el proyecto? Programa para Naciones Unidas del Desarrollo. Claro. Nos acaba de entregar un libro el año pasado que se llama Desigualdades Desiguales, una cosa así. Y en una parte muy importante donde cita que la desigualdad ha existido siempre en Chile. Sin embargo, ellos señalan y constatan ahí que entre el año 40 y el año 70 se produce por primera vez una cierta mejoría en los sectores populares de los trabajadores. Y se lo adjudican a una pérdida en el ámbito político de las clases dominantes durante ese periodo. Ahí ellos constatan que durante esas décadas hay una pérdida del poder político. Y claro, es la etapa de maduración de los sectores populares, los trabajadores organizados, de toda esta perspectiva que conocemos, digamos, y ahí se produce ese hecho. ¿En qué termina? Termina, ¿no es cierto?, con un proceso que todos conocemos durante la Unidad Popular, donde se producen hechos concretos como la nacionalización del cobre, y yo diría que un ámbito que poco se menciona, los hijos de los trabajadores y los trabajadores tienen acceso al conocimiento, ingresan a las universidades, suben. Y esta cuestión produce, y lo voy a decir con una palabra que yo creo que se usa poco, una especie de vendetta a la vuelta de estas clases que fueron tocadas por primera vez. Porque no se explica de otra manera cómo esto que ocurre prácticamente a nivel global, aquí cale tan profundo, digamos, ¿no? En la subjetividad, porque está bien, hay transformaciones del trabajo, hay problemas con lo colectivo, pero la desarticulación, o sea, el golpe es demasiado profundo, digamos, ¿no? Hay una posición de la clase dominante que no tiene sentido, digamos. Desde siempre, yo he tenido la suerte de estar trabajando en algunos países de América Latina, no conozco una clase más voraz que esta, desde el punto de vista económico. Y hoy día tiene un espacio donde hace que esta cuestión se profundice más que en ninguna otra latitud, por lo menos del barrio, digamos. No quiero seguir profundizando, pues. Así, o sea, alargándome. Claro, claro. Oye, le recordamos a todas las personas que nos están escuchando en este momento que estamos en Creadores y Creadoras de Riqueza, reflexionando sobre la clase que vive del trabajo. Este programa producido y conducido por Sociedad y Trabajo, Equipo de Pensamiento Crítico. Le recordamos que nos pueden visitar en las redes sociales, primero en la página www.sociedadytrabajo.cl, en el Facebook, arroba FUNCIT con Y, FUNCIT, y en la página de Facebook nos buscan como Fundación Sociedad y Trabajo. Así que ahí estamos escuchando sus comentarios. El capítulo pasado tuvo hartas visitas, muy buenas críticas. Esperamos que este también les guste. Y a propósito de lo que tú comentabas al final, Felipe, del cambio de subjetividad y de cómo la clase misma lo ha percibido, es que quisiéramos compartir con ustedes, para alimentar la reflexión y el debate, y con las personas que nos están escuchando en las casas, una percepción de una trabajadora, como tantas y tantos que existen en Chile, que desde sus comunidades también reflexionan acerca de lo que ahora, por ejemplo, estamos aquí hablando. Así que les vamos a dejar con esta cuña, también producida por aquí por Sociedad de Trabajo, y a la vuelta seguimos conversando. ¿Cómo fue el trabajo para ti antes y el trabajo ahora? Para mí fue bastante difícil poderme establecer, si se quiere, porque los dos trabajos, yo empecé trabajando en la construcción cuando ya era, digamos, adulto. Pero para mí, si te puedo hablar de trabajo, yo empecé a trabajar a los 9 años. Yo trabajaba en un fondo y recuerdo como si fuera ahora que me pagaban 2 pesos diarios y de eso me descontaban el seguro obligatorio, que era en ese tiempo. Cuando yo tenía 9 años ya me descontaban para la libreta del seguro. Posteriormente yo seguí trabajando y me vine a los 14 años a Santiago. Ya. Entonces ahí ya venía un poco más independizado porque arrendaba piezas yo. Ahí me pagaban en el año 51, después que hice el servicio militar. Ahí me pagaban 1000 pesos mensuales. Pagaba 400 pesos de arriendo en la pieza y el resto tenía que vestirme y para comer a una pensión, que se llamaba antes, y el desayuno y las 11 pasaban de largo. Los años 60, los años 70, el trabajo era visualizado como una cosa con un altísimo valor, independientemente de quién lo ejerciera, independientemente de consideraciones que hoy día están muy presentes y que antes no estaban presentes. Por ejemplo, el trabajo infantil. El trabajo infantil era parte de la normalidad. El trabajo de los ancianos era parte de la normalidad. Cualquier tipo de trabajo era parte de la normalidad. La gente lo valoraba tremendamente. Los padres valoraban que los niños trabajaran. Nadie pensaba en que estaba explotando al hijo. Nadie tenía conciencia de aquello, ni en lo más mínimo, nadie se lo cuestionaba. Los padres promovían que el hijo trabajara, y los hijos querían trabajar. Los niños, los jóvenes, todo el mundo quería hacerlo trabajar. Yo tenía uno, por ejemplo, el año 67, más o menos, trabajé en una fábrica de escobillas para lavar ropa. Desde tiempo se hacían escobillas para lavar ropa con ramitas de escoba. Entonces era una fábrica, era una casa. La casa estaba transformada, la población de Estrella, en una fábrica. Y esa fábrica debe haber tenido unos 25 trabajadores más o menos. Todos niños. Digamos, un rango de edad que yo iba oscilaba entre, no sé, los 14 y los 20 años. La división del trabajo estaba muy bien establecida. Y te pagaba, y se usaban conceptos que son propios del mundo laboral. La semana corrida, por ejemplo. Pero no había contrato, no había nada de nada. Eso sí que era explotación. Esa sería la explotación, pero nadie se extrañaba, todo el mundo lo permitía. La gente antes agachaba la oreja, agachaba la cabeza, con tal de tener un trabajo, sobre todo. La gente de ahora reclama y es natural y es bueno. Imagínate, a mí misma me pasó, y yo trabajé hartos años en el centro, en la patronada. Y sucede que a mí la patrona a mí me quería, me tenía de todo, así como en el aire, me llevaba hasta veranear. Pero yo le pedía aumento, siempre, porque ella que me pagaba poco. Y ella me decía, cuando quiera aumento, me dice calladita. Y me aumentaba a mí nomás. Entonces, imagínate, yo me quedaba callada y me aumentaba. Y las demás. Entonces, por eso te digo yo, la gente trabaja así. Porque abusaba más con uno, no se da cuenta también, porque yo le hacía demasiadas cosas. Yo cortaba, probaba, atendía a la gente, todo. Entonces ella sabía que yo le iba al taller cuando ella se iba a Buenos Aires y yo era la que tenía que ver con todo, que había usado cualquier cantidad. Oye, estábamos escuchando entonces ahí las cápsulas de las personas que quieren opinar y que bueno, hablan del trabajo, de su experiencia, de su vivencia y de cómo ha sido esta también transformación en dos momentos históricos distintos. No sé, abrí el micrófono para, por si ustedes tienen reflexión, cómo se engancha lo que decían las personas con lo que se venía hablando antes. Muy breve. Yo quería... La persona que hablaba ahí de su relación con la patrona, digamos, me hizo recordar una cuestión que tiene que ver con el salario. Yo creo que la forma en que ella solicitaba el incremento salario, una característica que tuvo esas décadas antes del 70, del 73 en Chile, era que los trabajadores organizados habían logrado luchar por un salario que era equivalente al ingreso necesario para vivir. O sea, ese era el camino, digamos, ¿no? En cambio, hoy día esa igualdad entre salario e ingreso se rompió a propósito de las cuestiones que estamos conversando acá. Y el ingreso se complementa con otras cosas que ya conocemos, digamos, como los bonos, y fundamentalmente con un dispositivo, desde mi punto de vista, que es el crédito, al cual se accede con mucha facilidad. Y que es justamente producto del fenómeno económico en Chile, digamos, ¿no? Que mercantilizado todos los derechos y con aportes de inversionistas institucionales como las mismas FP, hacen que el crédito esté disponible a la vuelta de la esquina para cualquiera, digamos. Entonces yo creo que de alguna forma los trabajadores organizados han dejado de luchar por el salario para que sea equivalente al ingreso que se necesita para vivir. Eso quería solamente... Claro, eso explica las altas tasas de endeudamiento en relación a la cantidad de trabajadores y trabajadores. Les quisiera, antes, les recomiendo que tienen que pensar en la canción ya, porque nos vamos a ir a una música muy, muy, muy pronto. Quería preguntarle a Rafael, a partir de una entrevista o digamos, reportaje que se hizo en un medio muy interesante que se lo recomendamos visitar, leer. Se llama rebelión.org, www.rebelión.org. Y ahí Rafael, justamente en marzo de este año 2018, se refería a la vigencia del capital, era en este momento histórico. Y bueno, y recogí unas reflexiones que me hicieron harto sentido. Por ejemplo, que existe este capital, o el capitalismo, que sería como, entiendo yo, la filosofía del capital, pero que no se ve, no se toca, aún así existe. Y existe porque existe la relación social que la, digamos, la sustenta. Y esta relación no solo entre las personas, no solo entre los trabajadores, sino que también con la naturaleza, explicando un poco las fases de despojo de la madre naturaleza. Entonces, no sé, preguntarles, reflexionemos en relación a esta, que reflexionemos acerca de esta relación social que se estableció ya a partir de todos los dispositivos, los modos de producción, y cómo en el fondo se puede perspectivar una relación distinta. O sea, delante Mónica lo comentaba, existía el antiguamente, digamos, el honor de pertenecer a un sindicato y dar toda esa lucha. Actualmente eso pareciera que no pasa. El desafío que siempre dicen los movimientos sindicales es reconstituir, si se quiere, aquella legitimidad. Entonces, les quisiera preguntar su reflexión en torno a esto, a esta relación social establecida desde el capitalismo, por el capitalismo, a través de estos dispositivos que ya se mencionaron. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser una perspectiva para avanzar hacia la emancipación de los pueblos, si quieres, o a la liberación de los pueblos? Primero, entender de que, del punto de vista histórico, por así decirlo, lo que ha habido este proceso de, llamémoslo, de contrarrevoluciones neoliberales, es variado. No es un fenómeno, en términos concretos, único, que tenga el mismo ritmo, que opere la misma forma en los diferentes países, ¿no? Hay claramente Chile, el país más antiguo en esto, es la contrarrevolución más temprana que se hace. Sin embargo, no sé, en Europa es bastante más tardía, qué sé yo. En Argentina partió cuando los militares, partió con Menem, no partió con la dictadura militar, por ejemplo. Qué sé yo, en Venezuela nunca partió el neoliberalismo, ¿me entiendes? Después de la derrota del putofijismo, etc. Entonces, la idea es que hay un proceso que va operando de manera distinta, con diferentes ritmos, diferentes mecanismos y dispositivos, ¿no?, que son las contrarrevoluciones neoliberales. Sin embargo, si uno lo mira desde más arriba, la tendencia fue una contrarrevolución neoliberal, que es más tardía en Europa, mucho más temprana en América Latina, etc. Y eso tiene, yo diría, algunas características importantes que me gustaría referir. Uno sería de que efectivamente hay un reordenamiento, una relocalización y ciertos roles que tienen ciertos territorios o ciertos espacios geográficos en la función de la cadena de valor, para tomar el término que mencionaba el compañero, mundial. O sea, lo que hay es una constitución del proceso de acumulación mundial que se desplaza o se fija en ciertos espacios orgánicamente vinculados, pero que tienen roles distintos. Por colocar un caso así emblemático, la maquila en el norte, en la frontera norte de México. Eso son las empresas norteamericanas que utilizan mano de obra mexicana, ¿okay? Y que por lo tanto, a pesar de que hay dos naciones distintas, el circuito productivo es transnacional. En realidad, el norte de México está escindido del centro de México y el poder político, como lo está también la frontera sur. Entonces, en el fondo, son cadenas, por así decirlo, de acumulación que van sobreponiendo cierta dinámica a las dinámicas nacionales, por así decirlo. Hay una constitución del capital mundial sobre la base de debilitar, en algunos casos, qué sé yo, los estados nacionales. Entonces, hay zonas de sacrificio, hay zonas de acumulación, ¿ok? Entonces, ahí se establecen conexiones con los pueblos que hay en esa zona, se establecen conexiones con los recursos naturales que hay en esa zona. En fin, se establecen relaciones con la institucionalidad vigente en esa zona, etc. Entonces eso es muy importante distinguir. Ahora, si uno se quedara solo en la concreta, por así decirlo, son miles de experiencias distintas. Sin embargo, la dinámica es la acumulación de la vida. Otra cuestión importante en esa es, de nuevo, aquí voy a tratar de tomarlo así, digamos, la idea de la innovación tecnológica o el desarrollo tecnológico. Que es cierto, puede que en algún lado haya innovación tecnológica y que por lo tanto no haya una disminución de la ocupación. Pero si uno mira el capital de manera mundial, uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Puede que la innovación tecnológica esté, qué sé yo, por ejemplo, en la propia Europa, dejando en la pobreza a la población más vieja respecto a los jóvenes, porque los viejos no son capaces de capacitarse rápidamente para adoptar esa flexibilidad. Por lo tanto, tiene un impacto. Tiene un impacto tal vez no en el empleo, pero sí en las composiciones etarias de los trabajadores. Tiene también un impacto en la distribución mundial del trabajo. Porque yo puedo tener, no sé, campesinos pobres trabajando, no sé, prácticamente en extrayendo recursos naturales con la mano, y puedo tener otras en general con la minería, donde la capacidad de generación de empleo que tiene con la maquinaria es nula, o el propio metro que prescinde, no sé, claro, de esos trabajadores. Entonces también la cuestión tecnológica, por así decirlo, habría que mirarla de manera variada y diferente cómo va afectando en esos puntos. Lo mismo en la relación con las violencias. Pero lo que ordena esto en realidad es simplemente esa acumulación de capital. El capital consume vida, o sea, consume trabajo, digamos. Capital variable, como lo llama el compañero. El capital variable es la masa de salario con la cual yo pago, porque, perdón, contrato una fuerza de trabajo. Pero el trabajo es a su vez tiempo de vida dedicado a otro. Porque cuando yo trabajo para alguien, en realidad le dedico 8 horas o 10 horas de mi vida y queda en manos del otro. Por lo tanto, el capital consume vida. Y esa es una regla, tanto así que para que dice la AFP, aquí se está pidiendo, ¿no es cierto?, prácticamente que la gente trabaje más años y que aumente la cotización. Eso en el fondo significa que para financiarse la jubilación hay que entregar más tiempo de vida al capital, eso es lo que están diciendo. Por lo tanto, esa relación objetiva que está ahí, esa relación material que está ahí, es ineludible para la gente. Lo piense o no lo piense. Entonces, aquí aparece la relación social. O sea, la dinámica que es productiva para el móvil de acumulación de capital, se impone por arriba de la voluntad de las personas. A pesar que el capital no es una cosa, no se huele, no se sabe, no se toca. El capital no es la maquinaria, el capital no son la tecnología, el capital es una relación social que consiste en esta cosa tan simple, como llama el título del programa. Gente que vive de su trabajo, pero no controla el destino y el uso de su trabajo. Vive de su trabajo, en el estricto rigor vive de su salario, pero no de su trabajo, porque el trabajo lo consume el capital, y por lo tanto al comprarte el trabajo tú pierdes la soberanía sobre tu talento productivo, y la humanidad pierde la soberanía sobre el talento productivo, porque el capital lo usa para contaminar, lo usa para producir basura, lo usa para producir, qué sé yo, explotación, etc. Entonces la humanidad ha renunciado a la soberanía sobre su talento productivo, porque el capital logra imponer un orden objetivo, independiente de la voluntad, que te aliena, que te expropia ese talento productivo. Y eso es el objetivo, y eso es el movimiento del capital. ¿No? Claro. En esa misma columna, observaba, leía que se da una aproximación, o se da quizá un... se planteaba que la forma de... en el fondo destruir, subvertir esta relación social, basada en lo que se habla, era fundamentalmente volver a la soberanía, a ejercer soberanía en los propios territorios, constituir grupos que pudieran hacer de pronto frente a la violencia con que el capital acrecenta sus tasas de ganancia. En el fondo, destruir la relación social establecida por el capitalismo en todas sus formas, desde cómo nos relacionamos con las demás personas, con la naturaleza, y cómo en el fondo después aventurarnos a disputar en el fondo otro sentido común. En ese sentido, Mónica, que tú también planteabas que era fundamental esto de volver a recuperar ese orgullo de pertenecer al sindicato, ¿cuál es la lectura que haces de este contexto? Y en el fondo, tú desde la lucha social, desde el movimiento sindical, ¿qué ves? ¿Qué aspectas para el futuro? Mira, primero voy a hacer una reflexión respecto de las consecuencias de lo que aquí muy gráficamente ha expuesto el profesor Aracino. De un par de consecuencias que se ven y que podemos ver quienes estamos inmersos en el mundo del trabajo y además representando a trabajadores que viven de su trabajo. Y es una de las realidades que se vive, mencionaba, pues lo habíamos conversado antes de comenzar el programa con un profesor. Y el ejemplo más concreto, a mi juicio, tiene que ver con la cantidad de trabajadores contratistas que tiene el Metro, una empresa del Estado, pública. Los trabajadores de planta somos 4.600 y creciendo, porque lo mencionaba hace un rato, efectivamente nuevas líneas y por lo tanto mayor dotación. Y los trabajadores contratistas ascienden a 7.600 trabajadores hoy día. ¿Y eso qué implica? Implica precarización, implica trabajadores de primera y segunda, y por lo tanto ahí hay una consecuencia que tiene que ver con esto que se ha planteado aquí muy gráficamente respecto de lo que ha hecho, como la plusvalía se extrae de los trabajadores sin tener una compensación adecuada, digna. Y lo vemos todos los días, compañeros de trabajo que porque pertenecen a una empresa contratista, a la hora, por ejemplo, de conquistas sindicales, bonos de Navidad, etcétera, todo lo que hemos conseguido, ellos tienen con suerte el salario y trabajan todos los días con nosotros, al lado. Eso implica, a mi juicio, y ahí va la reflexión, que el logro nefasto que ha tenido el modelo y la implicancia tiene que ver con despojar de poder a los trabajadores y a su organización. Porque frente a eso, ¿cómo enfrentamos a una administración, cualquiera sea, la de turno en el caso del Metro, para que vaya disminuyendo el subcontrato? ¿Cómo? Porque oficialmente, y estudios así lo revelan, contratar personal externo, por ejemplo, en el área de seguridad, no es más barato. No es más barato un guardia que un vigilante. Y eso tiene una explicación. Y tiene que ver con precarizar y no hacerse cargo de trabajadores que efectivamente la dependencia directa no es de la mandante, sino de una empresa, estas empresas minúsculas de seguridad, etcétera, que proliferan y que las condiciones de trabajo de sus trabajadores son absolutamente indignas muchas veces. Y por lo tanto, aquello tiene ahí, y por eso decía, una reflexión que tiene que ver con que lo que vivimos a diario con un colega, con un trabajador que está todos los días, como nosotros, prestando servicios. Los usuarios no saben que el trabajador que está ahí en el 70 andén o que el guardia que está allá o más acá no es trabajador directo de Metro. No lo sabe, y no sabe que sus condiciones son paupérrimas muchas veces respecto del trabajador que sí es de planta, que pertenece es contratado por el Metro. Y eso es una lucha permanente en la que pretendemos, y de hecho hemos hecho algunos avances en la federación. Se han ingresado a la federación que agrupa a los sindicatos del Metro, ha ingresado empresas de subcontrato. Ahora, que ingresen no es suficiente. Pretendemos y queremos que esto camine a que efectivamente logremos de alguna manera presionar para que ellos tengan mejores condiciones y no haya en el Metro trabajadores de primera y segunda clase. Maravilloso, maravilloso. Con esa reflexión nos vamos a ir a la primera canción, justamente sugerida por Mónica. Playa Girón, de Silvio Rodríguez. Oh, qué bonita. Ya vamos a escucharla y después la comentamos. Vale, gracias. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Si compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Estamos haciendo Creadoras y Creadores de Riqueza, reflexionando sobre la clase que vive del trabajo, como se ha mencionado en este capítulo, en el anterior también. Les agradecemos por estar escuchando, por estar reflexionando. Sabemos que a veces es un tema denso, que nos aborda masivamente, pero es necesario porque hay que comprender este fenómeno y la contradicción que tiene con el capital el trabajo, y para poder entonces pensarnos y tratar de significarnos de otro modo. Entonces, les quería preguntar reflexiones finales acerca ya del tema que se problematizó en esta mesa. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes pudieran quizás referir para desacoplarnos, como se decía en esa nota de rebelión.org, de este leviatán capitalista? Se plantea esa tensión de que el Estado ya no era el leviatán, sino que el capitalismo había asumido ese poder. Entonces, ¿Cómo desacoplarnos quizás de ahí, Felipe? Mira, creo que la última intervención de Rafael aclara todo lo que estamos conversando, digamos, desde antes que él lo dijera y lo que queda del programa. Respecto a la enorme cantidad de formas en que las revoluciones liberales o las contrarrevoluciones neoliberales han aplicado en la faz del planeta, digamos, en esta fase de la globalización. Yo diría lo siguiente, que aquí él lo dice muy bien, lo que hay un denominador común, que es la acumulación, ¿no? Podríamos llamar nosotros esta acumulación originaria que va sufriendo a través del camino del capitalismo distintos modos de acumulación. La que se instala ahora es un nuevo modo que yo creo que ofrece las complicaciones para oponerse justamente desde el trabajo a esta cuestión. Hasta hace poco esta relación dicotómica entre el patrón y el obrero, digamos, hacía muy claro dónde estaba la extracción de valor. Hoy día se amplió esta forma de acumulación. Entonces podríamos decir que los sistemas de explotación se ampliaron, ¿no? Nosotros, en concreto en Chile, tenemos la experiencia de que hay una especie de expropiación del capital desde el bolsillo de los trabajadores. O sea, hoy día podemos sumar a la explotación una expropiación del dinero para, mediante un achicar el presupuesto fiscal, sacar los derechos sociales. Entonces tú le extraes del bolsillo de los trabajadores plata para la educación, plata para la previsión, plata para la salud. Y como todo ese sistema está mercantilizado, entonces hoy día hay un incremento de la acumulación mediante esta nueva forma de acumulación. Entonces, ¿cuál es, el problema que enfrentan las organizaciones sindicales? Que frente a esta forma ampliada de acumulación de capital, de acumulación de riqueza, nos ha quedado grande, digamos, a organizaciones de trabajadores para ampliar también nuestros ámbitos de organización, nuestros ámbitos de reunir a todos los trabajadores en los distintos segmentos, en esta fragmentación absoluta que existe. Entonces estamos completamente fragmentados. Hoy día es común hablar de políticas públicas, ¿no es cierto? Un concepto que nace por ahí por los años 50, 60 en Estados Unidos, a propósito de estas décadas gloriosas del capitalismo, cuando se les venía encima muchas demandas, generaron las políticas públicas como un efecto de segmentar los problemas. Entonces en Chile hoy día tenemos para cada problema una política pública específica. Entonces un profesor de La Serena o los profesores de La Serena tienen un problema que es distinto a los profesores de Puerto Montt. Tenemos soluciones para la municipalidad tal, distinta. El concepto de totalidad fue arrasado, digamos, ¿no? Eso es lo que hace la revolución neoliberal en Chile. Y por lo tanto esa ampliación, esa segmentación no la hemos podido resolver mediante organización. Y que está además conculcada por la falta de libertad sindical, ¿no? Que desde mi punto de vista tiene tres patitas: la organización, la negociación y la huelga, digamos. En este caso, el orden de estos factores sí altera el producto, digamos, ¿no? Porque aquí está reglamentado una negociación colectiva que tiene el libro cuarto, el Código del Trabajo, es un mamotreto, digamos, de restricciones y de detalles que hace imposible que esa negociación sea efectiva, digamos. ¿Y para qué hablamos de la huelga cuando el derecho absoluto no existe? Hoy día los trabajadores tienen que resolver el problema de los servicios mínimos 180 días antes de presentar su pliego nuevo, digamos. Bueno, eso solamente quería cerrar con eso. No se me ocurre plantear alguna salida. Yo creo que la pregunta es muy grande. Oye, pero tú hablabas, por ejemplo, de esta totalidad, de esta idea de totalidad que se fragmenta. Quizás la idea de territorialidad ahora la que tendríamos que disputar, y no solo hablando del territorio en tanto territorio geográfico, sino que también desde territorios simbólicos. No sé, pienso el trabajador informal, la trabajadora informal, esto que aquí se llama, y que solo aquí se llama cuenta propista. Bueno, también organizar, no sé lo que está haciendo Metro, para desde nuestros territorios, desde nuestros espacios, poder quizás sí ejercer esta nueva forma de organización. Podría resumirlo en una frase, así, a una forma de acumulación ampliada, tenemos que oponer una organización ampliada. Creo que por ahí se me ocurre como enunciado, digamos. Sí, mira, de nuevo rapidito, digamos, mira, a veces los lentes con los cuales nosotros miramos la realidad se desacompasan de la realidad, ¿eh? Yo me coloco más miope y sigo en el mismo lente, digamos, entonces tengo dificultad, ¿eh? Entonces, hasta ahora nosotros hemos concentrado siempre el problema del trabajo y el capital en la esfera de la producción. Es decir, ahí se produce plusvalía, ahí hay un pago de salario, ahí se explota, en fin. Y por lo tanto la organización de los trabajadores se ha pensado en el ámbito de la producción. El sindicato es una organización para la producción. Ahí se disputa el salario y ahí se disputan las condiciones de trabajo. Sin embargo, el capital con el desarrollo tecnológico ha multiplicado la producción de mercancías por mil, hay indicadores bastos. Entonces la pregunta es cómo si la productividad del trabajo producto de la innovación del capital ha crecido por 1000, mucho más que la población, sin embargo siempre hay escasez. Entonces aquí el terreno es que en realidad el capital opera en la esfera de la producción, en la esfera de la distribución, de la circulación y el consumo. Entonces el capital también está creando el consumidor que necesita para poder reproducirse. Ahí viene la deuda, ahí viene este imposibilidad de lo colectivo que nos planteaba la compañera. Por lo tanto, el capital también genera el trabajador que requiere. Y el trabajador que requiere, en realidad, restringe en su lógica tradicional la lucha por el salario para consumir, comillas, más cosas. Y comprarse alimentos basura, información basura, educación basura, etc. Esto es muy duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero también uno podría decir, en realidad, ¿por qué no es posible? Y ese trabajador, perdón, es un trabajador que reproduce la subsistencia del capital. ¿Por qué no es posible, por ejemplo, que el trabajador pensara que gana un salario, pero también quiere tener soberanía sobre las cosas que quiere satisfacer? Es decir, ¿qué necesidades son las necesidades genuinas del pueblo o de los trabajadores? ¿No será necesario también que las organizaciones sindicales, las organizaciones de trabajadores logren también? Es muy difícil, yo sé que esto es muy difícil, ¿no? Pero decir en realidad, mire, sabe que yo no quiero que me use para que haga un convenio con Almacenes Valido, con ABCDIM, ¿sí? Lo que quiero es que, no sé, haga un reforzamiento escolar, disputemos una política infanto-juvenil para que los cabros no anden, no sé, siguiendo los ITS, digamos, ¿no? En fin, también hay una disputa ahí, y sin embargo los sindicatos han dejado de lado la disputa por esa subjetividad, porque está pensado fundamentalmente en ser eficiente desde el punto de vista de la organización por la lucha del salario y mejores condiciones de trabajo, ¿no? Lo digo como cuestión objetiva, no como voluntad, claro, ¿ah? No como voluntad. Pero en el fondo, a veces, muchas veces, el trabajador no va a las reuniones, va solo para el momento, ¿no es cierto?, de nuestra colectiva, y le exige al dirigente que le haga convenio, digamos, que le calcule la hora extraordinaria, le calcule un voto, ¿ah? Ese es un punto. Entonces, también la idea es que, por así decirlo, el capital se ha vuelto una forma de dominación total. Me domina en la producción, pero también me domina en el consumo y se me mete en la casa. Entonces aquí lo que hay es fundamentalmente un capital que invade todos los momentos de la vida y sin embargo la concepción de organización de los trabajadores y la forma organizativa solo operan en las 8 horas de trabajo. Y resulta que yo tengo 24. Tengo 8 horas de trabajo en el lugar de trabajo, tengo 8 horas de vida comunitaria y 8 horas de vida que sea para descansar. Se me mete en el descanso con la televisión, se me mete en la vida comunitaria, ¿no es cierto?, disolviendo los espacios comunitarios. ¿Ok? Y sin embargo, el sindicato sigue pensando en las 8 horas. ¿No será entonces que frente a este capital ampliado, como decía el compañero, se requiere una organización ampliada? Es decir, nuevas formas de organización que sean capaces de disputarle en todos los espacios al capital. Es una cuestión súper, súper, súper compleja, ¿eh? Difícil de tratar, pero es un problema que nos vamos a ir enfrentando cada vez más fuertemente. Es decir, uno podría decir, desplacemos entonces el trabajo organizativo a las 8 horas, más las 8 horas de vida comunitaria, más las 8 horas de vida de descansar, de cómo se descansa. Disputemos entonces, vencemos una organización que es capaz de tomar a niños, mujeres, hombres, trabajadores. Estemos trabajando, no estemos trabajando. No es posible que yo pertenezca a un sindicato mientras tengo empleo, porque cuando me echan tengo que salirme del sindicato. Entonces, la organización de trabajadores tiene que ser bastante más amplia desde ese punto de vista. Y para eso yo creo que en general no estamos como muy preparados, ¿eh? Porque es una cosa muy nueva que está pasando actualmente. Claro. Dejo hasta ahí. Yo sé que es complejo lo que estoy diciendo, compañera, ¿no? Sí, sí, es nuevo, pero también es necesario para la emancipación, para la liberación. Sí, sin duda, comparto absolutamente la visión que tiene el profesor y de una u otra manera eso creo que podría resumirse. No pretendo hacer una reflexión final ni resumir la reflexión que ha hecho el profesor, pero creo que eso radica y la evidencia de eso es que tener la claridad de que efectivamente somos seres integrales. Y eso significa que tenemos más que trabajo, casa, casa, trabajo y lo demás por añadidura. Hay que tener la conciencia de que efectivamente pertenecemos a una organización y eso implica más que solo ir, como lo menciona muy gráficamente el profesor, a la última reunión, a la asamblea, para ver cuál va a ser el bono de término de conflicto y cuáles son las condiciones y si me quedo hasta el final, pero si sé cuál es el bono, que ya está gastado. Está buena. Y por lo tanto es una labor ardua. Yo creo que ahí, y tampoco pretendo dar ninguna receta para nadie, pero creo que vamos haciendo camino. No sé si tendrá frutos pronto. Creo que llamado, que es una frase muy manida hoy, a la unidad, en términos de que lo mencionaba, parece Felipe, hace un minuto, respecto de esta segmentación. O sea, una base fundamental, a mi juicio, tendría que ser que al menos tuviéramos la posibilidad de negociar ramalmente. Las condiciones son tan distintas en términos del transporte de superficie, por ejemplo, las condiciones laborales de transporte de superficie, los conductores del Transantiago, por ejemplo, con lo que es el transporte subterráneo, que es el metro. Y negociamos aislados, y nos metamos el ombligo como el Metro de Santiago, y nuestros compañeros trabajadores del transporte de superficie están en condiciones que no tienen ni baño. Y por lo tanto, sí, ahí hay una brecha y algo que hacer, mucho que hacer. Nadie dice que es fácil ni enfrentar la coyuntura que vivimos, y claro, aquí hemos analizado más que la coyuntura, y eso me parece fantástico. Creo que el aporte que se hace, y a quienes nos escuchan, mujeres, hombres, niños, jóvenes, poder tener perspectiva y poder a lo mejor responder con algunas de las intervenciones que se han hecho acá a las inquietudes y a lo que nos aparece en el futuro gris, creo que de alguna manera, haciendo un poco de luz cuáles son las razones, las causas y por qué estamos en las condiciones que estamos, hace que la esperanza nos inunde en algún momento, y quienes tenemos la responsabilidad a nivel académico, como el profesor, a nivel social como ustedes, y en particular a nivel sindical, tengamos mucha pega que hacer y echarle para adelante en términos de intentar aunar esfuerzos y criterios para que lo colectivo se superponga al individualismo feroz. Sí, yo me quedo con esas palabras, esas reflexiones finales, porque sin ánimo de dar recetas, es una perspectiva bastante interesante y que fundamentalmente nos habla de recuperar poder o construir un poder distinto. Así que sin ánimo de dar recetas, es una muy buena idea. Oye, yo les quiero agradecer a ustedes por haberse dado este espacio, por haber reflexionado junto a las personas que nos están escuchando aquí en Creadores de Riqueza, reflexionando sobre la clase que vive del trabajo. También saludar afectuosamente al espacio que nos acoge, Centro Cultural El Sindicato, aquí, con todas sus instalaciones, donde, lo comentábamos antes, está el estudio central de Creadores de Riqueza. Así que nada, pues agradecerle, muy interesante, ha sido un gusto, y claro, vamos a la canción que nos propone Rafael. Oye, yo no me acuerdo el título de la canción de partida, pero dice así, está dentro de la cantata de Santa María, y que es media terrible, dice, soy obrero, guampino soy, por el mar aparecerá, que es como, es una canción de alerta, que se intuye, la clase intuye que viene la represión asesina del capital. Y yo creo que ese es el momento de urgencia que estamos. Hoy día el imperialismo, el capital mundial, lo único que lleva no es democracia ni orden a ningún país. Produce Siria, produce Afganistán, produce guerras tribales en Libia, en fin. El imperialismo en momento de fase está llevando debilidad y desorden, desestructurando a los estados para mantener su poder relativo. Está destruyendo las bases naturales de existencia, está destruyendo las bases sociales, comunitarias de existencia, y frente a eso la humanidad tiene el derecho a la autodefensa. Así es. Entonces, soy obrero campino soy, porque además soy del norte, y creo que hay una cierta urgencia de esta unidad, de esta forma de organización, por defender la vida, que es la que consume y que está asesinando un capital en su fase más criminal de toda su historia. Así es, completamente vigente. Nos despedimos, les dejamos invitados para el próximo capítulo. Revisen www.sociedadetrabajo.cl, síganos en las redes sociales, mándenos sus comentarios, sus percepciones, y nada, pues, un agrado estar aquí compartiendo y llevar este programa, este contenido, a todos los lugares de Latinoamérica. Así que muchas gracias y nos escuchamos el próximo capítulo. Gracias. Pampino y soy tan reviejo como el que más, y comiendo